afortunada que yo fui su amada. Yo me embaracé, pues tenía que ser traición de un bebé. Fruto de mi alma que quedé premiada, cosas de placer. Lindo es mi querer, dueño de mi ser. Yo fui afortunada que yo fui su amada. De premiada, cosas de placer. Un amor, el mundo me venir, mi lindo bebé. Luna y sol, el ciclo de vivir, ay, por Dios, de niña a que con él me casara, me dejó y se fue. A él le confesé de mi padecer.